los marcos y al calor del sol, de rodillas con fervor evocan tu nombre. Y un silencio aculican todos los hombres, las mujeres musitando sus oraciones. Pachamama india con entrañas de barro, Pachamama india con entrañas de huracán, con alma de tierra y sudor y amor de madre buena, en ti palpita la felicidad del pobre indio labrador. Pum, pum, pum, te traigo mi ofrenda. Oh, oh, oh, Saumerio de Poa. Pachamama y de barro, Pachamama india con entrañas de plata, india con alma de tierra y sudor y amor de madre buena, en ti palpita la felicidad del pobre labrador.